No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. 54 minutos después de las 12 de la noche, seguimos aquí en Diario del Futuro, en Nacional Rock. Y en el margen de esta semana agitada en Nueva York, que comenzó con la Asamblea General de Naciones Unidas, muchas veces una vez que concluye la actividad propiamente dicha, ya que fueron hasta ahí, bueno, se quedan, decidamos cosas ya que estamos acá. Y se quedan haciendo un poco de lobby, un poco de diplomacia, un poco de shopping también, ¿por qué no? Siempre quedan un par de días funcionarios diplomáticos, estas personas que tampoco se sabe muy bien cuál es su rol, pero que están ahí rosqueando, los furfaros también. Y como se anticipaba y como lo había mencionado la presidenta Cristina Fernández Kirchner en su participación en la asamblea, una de las prioridades era establecer contactos con el nuevo gobierno iraní. Recordemos que hace poco hubo elecciones en Irán, que ganó Hassan Rouhani, un moderado, ¿sí?, opositor a lo que era el régimen de Ahmadinejad, el expresidente que gobernó durante muchos años y que fue, digamos, un tipo bastante polémico. Recuerden, un tipo que habló de borrar del mapa el Estado de Israel, un tipo que defendía al plan nuclear iraní, digamos, en términos bastante desafiantes. Me gusta el polémico que está metiendo, que una influencia alcaraciana. Exactamente. Bien. Cuestión que fue con el gobierno de Ahmadinejad que se había firmado en su momento este memorando. Recordemos, no fue un pacto con Irán, como acá parte de la prensa trató de venderlo, no fue una alianza estratégica, simplemente fue un acuerdo para tratar de avanzar en la investigación sobre el atentado a la AMIA. La pista que hoy en día sigue la justicia argentina es que los responsables del atentado estaban relacionados con el gobierno iraní de ese momento. Es una pista que no es unánime, hay mucha gente que sostiene que en realidad proviene del lado sirio el atentado, pero bueno, hoy en día la justicia argentina está encolumnada atrás de esta hipótesis, y como Irán no va a extraditar a los sospechosos, se venía hablando desde hace años de una posibilidad de un juicio en un tercer país, de distintas alternativas para tratar de avanzar y de llegar a la verdad. Hace unos meses, con este objetivo, a principios de este año se anunció este memorando en el cual ambas partes se ponían de acuerdo para que el Poder Judicial, los funcionarios del Poder Judicial argentino, pudieran viajar a Teherán y hacer allí mismo el interrogatorio. No, hacer poder interrogar a los sospechosos. Este interrogatorio va a estar supervisado por una comisión con miembros propuestos por ambos países, que no iba a tener poder de decisión, pero que iba a poder hacer comentarios sobre este tema. Cuando surgió esta idea acá, se salió con todo contra el memorando. Se decía que era entregarse a Irán, sí, que Argentina estaba entregándole la AMIA a Irán a cambio de petróleo, de no sé qué sabe muy bien qué. Cuestión que el tema se trató en el Congreso argentino, como así lo pedía el memorando, fue aprobado por el Congreso argentino. Y en el Congreso iraní no hubo noticias. Preguntas. No signo hubo de preguntas. Noticias. O sea que tan conveniente, evidentemente, no era. Pasó el tiempo y unos meses después el gobierno iraní, todavía el gobierno anterior, salió a decir que bueno, que no hacía falta de pasar a por el Congreso. Porque la cláusula decía por los parlamentos o los órganos competentes, y que allá lo habían aprobado lo que se llama los guardianes, digamos, el claro. Consejo de Guardianes, que es un grupo súper cerrado, que son los que toman las decisiones y que responden directamente a la Ayatolá, al máximo líder religioso iraní, y que ya lo habían dado por aprobado. Los guardianes me suena a Watchmen o ¿cómo? Me suena a Watchmen o alguna entidad así superhéroe. No, en realidad es más una especie de Opus Dei islámico, digamos, de grupo de control político y religioso sobre la sociedad iraní. El gobierno anterior entonces sostenía que la aprobación ya estaba dada, desde acá no estaban del todo convencidos y estaban estudiando, digamos, cómo seguir, pero ahora con el cambio de gobierno es volver a comenzar a ver de qué se trata y a ver cómo va a seguir esto. Con esta finalidad se va a llevar a cabo este sábado una reunión entre el canciller Héctor Timerman y su par iraní Javad Zarif, el nuevo canciller de Irán. Esto va a ser en la sede de Naciones Unidas, lo cual no es lo mismo, digamos, que hacerlo en otro lado. Le da un carácter un poco más institucional. La idea es que Irán informe a la Argentina en qué estatus está el memorando en Irán. Argentina claro. dice, nosotros ya lo tenemos aprobado. Si ustedes dicen que ya está aprobado, vamos vemos cómo le metemos para adelante. Si dicen que no, le vamos a preguntar, chicos, bueno, ¿qué esperan? ¿Van a aprobarlo? ¿Nos bajamos acá? ¿Qué cazzo claro. hacemos? El tema, digamos, entra en un momento muy particular porque el nuevo presidente iraní se muestra mucho más dispuesto al diálogo con Occidente que su antecesor, que Ahmadinejad. De hecho, va a comenzar una ronda de diálogos entre los que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania. O sea, se lo llama el P5 más 1, ¿sí? Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad son los ganadores de la Segunda Guerra. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China y Rusia. ¿Sí? A esto le suman a Alemania, que después de haber sido desnazificado, hoy en día es un actor importante. Desnazificado, me gustó el término. Es un actor importante y por eso se lo incluye en esta mesa de negociación. Iba a entablarse un diálogo sobre el plan iraní nuclear. El nuevo presidente asegura que no tiene ningún tipo de intención de hacer una bomba y hasta, según dicen algunas informaciones, se habría ofrecido a desmantelar el más secreto de las instalaciones nucleares de Irán, uno que está a más de 30 metros bajo tierra, a prueba de bombas, a prueba de todo, que era donde se sospechaba se estaba avanzando hacia una bomba atómica. La idea de la Argentina es que dentro de esta mesa de diálogo se incluya también el tema AMIA. Digamos que al mismo tiempo que se habla del asunto atómico, se hable del asunto de AMIA. ¿Cuánto éxito o no puede haber en esto? La verdad que hoy en día estamos a ciegas, el sábado sabremos recién, porque todavía no se sabe si para el actual gobierno iraní el memorando es válido o no, para empezar, digamos. Pero bueno, esta reunión habla, sin lugar a dudas, de una nueva etapa en las relaciones entre ambos países, una nueva etapa sobre todo también en la vida política iraní, un gobierno moderado que llega a cambiar un poco la historia, no solo de los últimos años, de las últimas décadas. El nivel de diálogo diplomático que se estableció en las últimas semanas con Estados Unidos no se tenía desde que fue la revolución de los ayatolás a fines del 70, que incluyó la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán. No sé si vieron Argo y algunas otras películas que se hicieron al respecto. O sea que desde fines de los 70 que no había este nivel de diálogo, hay mucha esperanza puesta en lo que pueda pasar. Destrabar las relaciones con Irán implica sacarle muchísima presión a la situación en Siria también, claro. Porque Irán es el principal soporte de Siria y de Damasco, junto con Moscú. De hecho, el editorial de la revista New Yorker, que es bastante bien entendido en general en temas de Medio Oriente, cuando se armó la crisis en Siria, sugerían que era el momento justamente de solucionarlo a través del nuevo gobierno moderado de Irán. Exactamente. Veremos el sábado cómo avanza esto, pero en principio no va nada. Buenas noticias, o por lo menos noticias auspiciosas. A ver qué sucede. ¿Viste que no iba a haber guerra? Viste, te decíamos acá. Tranquilo, como re paciencia, loco. Paciencia. Ya se va a pudrir todo. ¿Vos decís? Sí. Lo mismo dice Claudio Gavis y La Pesada. El boogie de Eso Claudio. Dice. Escuchá.